Unidad 1. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 1. La gran mayoría de personas que sufren trastornos psicológicos comparten una característica: la rigidez de sus ideas. Y los que no tenemos la etiqueta de alguna psicopatología colgando, no solemos ser tan exageradamente rígidos, pero sí mucho más de lo que nos pensamos. Unos años atrás me invitaron a pronunciar una conferencia sobre la felicidad. Quería estructurar la conferencia alrededor de un concepto clave, de lo que era esencial para ser feliz: salud, dinero, amor, optimismo. Hasta que llegué a una idea que era la que buscaba: la flexibilidad. Imposible ser feliz si no eres flexible. Todo nuestro cuerpo experimenta siempre la intensa sensación de que tenemos razón, y así suele ser, desde nuestro punto de vista. Y por eso intentamos imponer a los demás nuestras ideas, a veces con una furia desbordante. Muchos libros llevan por título frases del tipo «¿Cómo convencer a los demás?». Pero no existe ninguno que se titule «¿Cómo ser convencido?». Lo encontraríamos ridículo. ¿Para qué nos vamos a dejar convencer si son los otros los que están equivocados? En realidad, lo absurdo es defender a capa y espada nuestras convicciones. Tenemos que ser muy conscientes de 5 características que poseen nuestras certezas, y veremos lo patético que a veces suele ser nuestro férreo convencimiento. Nuestros esquemas mentales son: 1. Relativos. Lo que pensamos depende, por ejemplo, de nuestro lugar de nacimiento. Las religiones son un claro ejemplo. Así, al defender nuestra fe, a veces incluso con bombas, en el fondo es como si estuviéramos defendiendo que nuestro lugar de nacimiento es el correcto. 2. Rígidos. Pensamos en blanco y negro. En los cuentos infantiles encontramos los malos y los buenos. Y cuando crecemos, en el fondo seguimos pensando así. Claro que tenemos la capacidad de matizar, pero a nuestro cerebro le encantan las cosas claras y ordenadas. Los matices nos impiden encasillar. Y con todo desordenado, nuestras neuronas no se encuentran tan cómodas. La duda es lo que menos soportan, porque es el principal obstáculo para poner orden. Así que siempre elegimos las certezas. ¿Salir de dudas? Lo sabio es salir de certezas. 3. Limitados. La especie humana suele ser bastante prepotente, porque no somos capaces de ver la limitación de nuestro propio cerebro. Nuestras neuronas no pueden entender algo que no hayan visto antes. ¿Acaso alguien puede lograr imaginarse que antes del Big Bang no existía ni el espacio ni el tiempo? Como muy irónica y acertadamente declaraba el premio Nobel Niels Bohr, si alguien no se queda confundido con la física cuántica, es porque no la entiende. 4. Invisibles. Un cuadrado blanco no se puede ver encima de un fondo blanco. Muchos de nuestros valores y creencias, como son compartidos con el resto de individuos de la sociedad, tampoco son visibles. Solemos tener como un huequecito dentro. Siempre notamos que nos falta algo. Y eso que nos falta creemos que está en el futuro, y por eso corremos tanto para llegar a él. Esta creencia es compartida por la mayoría. No revisamos nuestras creencias por la sencilla razón de que a veces son invisibles. 5. Blindados. El caso de los Reyes Magos es una creencia hermosamente blindada. Cuando los adultos metemos la pata 1000 veces ante los niños, cuando se nos escapa, por ejemplo, que hemos ido a comprar los regalos, no suele pasar nada. Les encaja tan poco lo que decimos con sus creencias que ni lo procesan. Cuando una persona confía en su pareja y ésta le es infiel, suele ser la última en enterarse. Como todas las posibles pistas no encajan en sus creencias, caen en saco roto. Cuando esas creencias se rompen, es cuando decimos que se nos ha caído la venda de los ojos. Los tozudos siempre suelen ser los demás. Los vemos siempre más rígidos e inflexibles que nosotros. Claro que no es así. Para comprobar nuestras propias rigideces, basta con pensar de cuántas formas podríamos acabar esta frase. A mí no me podrían convencer de... Juguemos con esta frase un rato y nos sorprenderemos de con cuántas inquebrantables certezas vivimos. Ser flexible con los demás no significa ser sumisos ni doblegarnos. Significa, de entrada, respetarnos. Y a partir de aquí, a veces, llegar a entendernos. Lo más liberador que existe en esta vida es romper con los propios esquemas.